olvido las ideas de ti. Van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mujeres al Derecho y al Revés. Como todos los jueves a las 20 horas empezamos nuestro programa. Hoy ahí como estábamos a punto de recuperar viejas tradiciones, empezar tarde, pero tenemos acá a nuestro operador, que luego seguramente lo vamos a saludar, que nos apura, nos pone la cortina, nos hace salir. Nos hace... Así que en el medio del apuro que nos pegó, la voy a saludar a Natalia Zurraco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Una nueva misión. Y 7, 8 y 07. Cada vez estamos mejor. En breve, la verdad, lo nuestro, impecable. Y la saludo a mi derecha, lamentablemente. Oh, a Vanina. Mala suerte. Sí. Muy buenas noches a todos, como siempre, y a todas. Transmitiendo desde el Éxito Clandestino Olimpo, por FM La Bemba. Nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. ¿Qué más? Tenemos el número de La Bemba. Por ahí en el Cibox, sí, yo me siento como con un eco. Eso les iba a decir. ¿No se sienten con un eco? Yo te voy a contar. Vamos a describir un poco. Tenemos como una propaladora en el techo que está pasando el programa por todo el predio, ¿no? Entonces nos hace, sí, hace un poco de eco. Eco. Y ahí te vas escuchando. Bueno, ahí en la página www.labemba.com.ar nos puede dejar mensajes instantáneos. Hoy tenemos un programa dedicado pura y exclusivamente contra la violencia, ¿no? A nuestro... Ahí estamos. Día. Número de La Bemba. Formas de comunicación. Momento. Número de La Bemba. 50314713 y el interno es 640. Así que nos llamás por un teléfono de línea, por un celular. Si tenés Skype, puedes hablar gratis. Con FM La Bemba. Con FM La Bemba. Es el usuario, ¿no? Sí. Y ya que te estoy preguntando y no me mirás, perdón, está bien. Antes noches, che, porque... Perdón, antes de saludar a nuestro operador, tenemos una silla vacía. Cri, cri. Es como que hay un... Nos falta nuestra compañera Mariana, que está en labor periodística. Así sí, que buenas nada, noches, Mariana. No vamos a poder escuchar, lamentablemente. Está full con el trabajo, con la vida. Con el trabajo y con la organización de algo que ya vamos a convocar para el día de mañana. Así que le mandamos un beso grande. Traje un tema para Mariana, así que bueno, después cuando escuche siempre la repetición. Siempre dedicamos temas, pero ella no nos... No, pero ella no los escucha. No importa, nosotros se lo dedicamos igual. Que haga lo que quiera. Bueno, muy buenas noches, Johnny. Buenas noches. Ay, se te escucha tan bien. Hola, hola. Ahí está, saludando a todo el país, a todo el barrio. Qué lindo. Que retumbe por las paredes ahí. Hola, hola. Ahí está. Sí, retumba, viste, se siente bien, ¿no? Es como que estás en todas partes, sentís como surround. Te sentís bien. Bueno, arrancamos, ¿no? Antes de arrancar, pasemos igual, ¿no? Otros. Los chivos. Y otras formas de contacto. Sí, que nos pueden escribir un mail a mujeresalderechoalrevés@gmail.com. ¿Cuántos me gusta tenemos en Facebook? Y estamos casi con los 170. Ya casi. Antes de fin de año, los 200, campaña por los 200. Festejamos fin de año con 200. Nos pueden buscar en Facebook y poner que les gusta el programa. Que hay mucha gente que escucha el programa, le gusta, pero no pone que le gusta. Así que y no escribe en el Cibox a veces, ¿no? Sí, y no nos escriben, pero bueno, después les voy a comentar. ¿Tenemos algún estudio hecho acerca del perfil de los me gusta del Facebook? Hombres, mujeres, edades. ¿Sabes qué? No lo he hecho, Te digo, hay muchos hombres. Muchos hombres escuchan mujeres. Venimos con la hipótesis, o sea, lo que se ve a través del Cibox y de la participación en el programa, que son los hombres a los que les gustan mujeres al derecho y al revés. A los hombres les gustan mujeres al derecho y al revés. Hace mucho que no nos escribe King Kong ahora, hablando de hombres. King Kong no sé si está haciendo apariciones en otros programas, pero bueno, habría que hacer una especie de estudio, de encuesta, a ver por qué a determinado género le gusta mujeres al derecho y al revés. Y muchos escuchan el programa y después comentan, che, me escuché el programa, me gusté, y digo, ¿por qué no escribís? Porque tampoco nos escriben y nos escuchan, porque después... ¡Escríbanle a Natalia! ¡Escríbanos! Y bueno, no, y además, si no podés escuchar el programa, porque justo estás haciendo otra cosa, tuviste otra tarea, podés escuchar todos los audios de nuestro programa en nuestro blog, ¿qué, Julia? mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com.ar. Y ahora creo... Y me agarraste de sorpresa, así me que lo dije bien. No, perfecto. Sí, un poco seria, un poco acartonada, pero sí, te salió. Pero fue me tensioné. No, y en Facebook búsquennos como Mujeres al Derecho y al Revés y también pueden escuchar audios y además ver un montón de notas que siempre estamos posteando a lo largo de toda la semana. Uh-huh. Y ahora sí, ya pasamos sí, todos los chivos que podemos pasar. Jonathan, arranquemos. La protagonista de la semana. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Con más del 98% escrutado, el conservador Mariano Rajoy se convierte en el nuevo presidente de España con mayoría absoluta. Suerte, vas a ver alcanzar. Cada día me miro en un mundo al revés. Hoy estamos aquí y podemos decir, tenemos una mayoría muy importante en la Cámara, en el Congreso y en el Senado. El líder del Partido Socialista Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió la derrota más rotunda de su partido. Cada día me veo. Vamos a defender con todas nuestras fuerzas que la lucha contra la crisis no signifique una pérdida de los derechos y de las seguridades básicas que hemos conquistado a lo largo de años de esfuerzo. Cada día me miro en un mundo al revés. Recuerde que ha conseguido 186 escaños, mayoría absoluta, récord absoluto en la historia del Partido Popular. Lo que constituye la segunda mayoría más holgada de la democracia española. La suerte vas a ver alcanzar. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo. Así presentada nuestra protagonista de la semana, que es la trotora de Pontevedra. Y al que le interese, que busque, que lo google, no sé, sí, que averigüe sí, a ver qué significa. Si lo pones en Google así todo, es difícil que aparezca. Tenés que ir poniendo de apartes. De apartes para y entender, entender qué significa. Qué es lo que quisimos decir. Pero bueno, esa es nuestra, repitamos para quien lo quiera buscar. Esa es nuestra protagonista, la trotora de Pontevedra. Yo le digo la trotera, pero hay una. Hay un debate. Sí, hay un debate. Pero yo busqué en el diccionario Lunfardo. Trotera y este ¿también? Y aparece, sí, aparece. Deben ser el mismo, del mismo significado. Sí. Bueno, en fin, esa es nuestra protagonista de la semana. Escuchábamos en el audio las pasadas, recientes elecciones en España, nacionales, ganadas por Mariano Rajoy. Bueno, que nada, es, lo elegimos porque nos parece que es un hecho terrible de alguna manera. El Partido Popular ganó con mayoría absoluta, más amplia que la conseguida por Aznar en el 2000. Así que nada, ganaron, a ver si tengo los datos, 186 diputados con un 44,6% de los votos, o sea que mayoría también ahí en Congreso y demás, frente a los 110 que consiguió el PSOE, digamos, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, nada, nos parece que es para el tipo es como una revancha también, porque son esta es la tercera elección en la que se presenta. Las otras fueron en 2004 y 2008, bueno, contra Zapatero, qué sé yo. Así que, con el mismo rival que tenía del PSOE. Igual es terrible también, o sea, sirve para ponerlo como la protagonista, porque también es el no aprender de absolutamente nada, de nada. Digo, la situación por la que atraviesa España para muchos de nosotros, o muchos argentinos también que están allá, es una situación, en cierta manera, bastante familiar. y uno ve que lo que todavía abunda es esta cuestión de, bueno, volver a las recetas neoliberales de derecha uh-huh. y como solución a la crisis, cuando claramente es lo que devino en crisis. O sí. sea, por eso, frente a la crisis no nos rebelamos, sino que nos tiramos para atrás. Pero no aprender de, por ejemplo, no aprender de historia, no aprender de lo que pasó en América uh-huh. Latina en distintas formas y en distintos países. Digo, esas recetas no funcionaron, devino en crisis y bueno, y si uno observa Latinoamérica se están observando otras opciones. Y España, digo, ha atravesado otra historia, digo, y cayó en lo mismo. Y no obstante, la reacción masiva fue votar a la derecha. Votar a la derecha y votar esas recetas que están comprobadas que no funcionan. Sí, además, va a gobernar sin ningún tipo de contrapeso del otro lado. Ese es el problema. Con un apoyo casi total. Así que, ¿y en lo que creo que en los únicos lugares fue en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, es que no casual, digo, uh-huh. dos países que buscan separarse sí. y que no se reconocen como España, digo, no es un dato menor también. Uh-huh. Y también en lo que nos respecta a nosotras y de lo que va al programa, también este triunfo de Rajoy es un retroceso a un montón de avances en materia de género, en materia de diversidad sexual. Digo, recordamos que tuvimos una invitada a comienzos del año, que era Emilia Hernández, que nos describía un poco pros y contras, pero ella, sin ser una fiel defensora del PSOE, destacaba los logros que se habían alcanzado a lo largo de los años. Uh-huh. Digo, y Rajoy es un claro retroceso en eso y, bueno, es un exponente de la derecha católica. Además, ya estuvo de alguna manera diciendo los recortes que va a haber. Sí. Yo leía unos comentarios de un académico, no sé, de la Universidad Complutense de Madrid, que comentaba sobre las elecciones y hablaba de que, bueno, que ella dejó claro que iba a recortar la ley de dependencia, que es una ley que otorga beneficios a todas las familias que tienen un inválido o una persona discapacitada en la casa. Porque ya no sea por cuestiones de edad o por enfermedad. Entonces ya va a haber un recorte en un claro derecho universal, que es el de un subsidio o una asistencia a una persona con algún tipo de discapacidad. Pero no nos olvidemos que están en crisis después, y que vuelven a esta idea del Estado mínimo y, digo, ya se sabe lo que van a hacer. O sea, la gente votó salir de la crisis y para salir de la crisis las políticas que implementan son ajustes y esos ajustes van en todo lo que ellos consideran que no es productivo y que no forma parte de los objetivos del Estado. Sí, o sea, ¿y qué sector de la sociedad puede bancar esos obviamente. Ajustes y quiénes no, ¿no? Y cómo nos cagamos en todos aquellos que no pueden sobrellevar esos ajustes y recortes. También la xenofobia, no. digo, un montón de cosas, digo, que se vienen ahora, que digo, que incluso uno las ha escuchado en... que a mí me ha tocado escucharlo en argentinos viviendo allá, y que uno dice, pero han pasado por esta crisis acá, son argentinos, y claro, ya que están con el chip de español, y no, sí, porque los inmigrantes, sí, pero... Uh-huh. A mí me llamó la atención que en Barcelona, que es una ciudad grande, donde se supone, no se supone, en realidad a mí me llamó la atención porque pensando en la capital federal, lo que pasó con Macri y demás, leía en un artículo que el conservador Rajoy perdió en Barcelona y en Sevilla. Pero es que es interesante. No puedo hablar con tampoco... Nada, puedo hablar como con mi opinión. Eso de oído, no me salía la palabra. La impresión que uno tiene del estar en Barcelona es una ciudad que no se considera española y siempre está, mi percepción, siempre está como en contra de lo que opine la pasividad española. Bueno, los catalanes están los catalanes. Cuando estuvieron con el euro, querían las pesetas, ahora se andan con Rajoy. Y además es una ciudad, a diferencia del resto de España, extremadamente progresista en un montón de aspectos. Digo, es una ciudad que ha implementado políticas de la Agenda 21, o sea, es una ciudad que contrasta mucho con lo que es toda España en materia de políticas progresistas. Entonces, la derecha de Rajoy es como, y las políticas que tiende a implementar y demás, van bastante en contra de lo que uno percibe de cómo se vive en Barcelona y además, digo, a diferencia, uno la compara con la capital, es una ciudad súper chica, si uno la compara con lo que somos nosotros, es una ciudad súper pequeña y cosmopolita, entonces, digo, tiene otra idea, pero bueno, evidentemente son un mínimo porcentaje y la España en su mayoría lo quiere a Marianito. En fin, así que esa es nuestra protagonista, lamentablemente, las elecciones ganadas por el Partido Popular, Hay que estar muy atentas. Habíamos todo el tiempo, muchas veces hacemos referencia justamente a España como un espejo donde mirarse en cuestiones de género, en cuestiones de violencia, que es el tema que nos vamos a abocar hoy, en cómo han logrado visibilizar y cómo han logrado trabajar el tema de violencia. Digo, estar atentas que esto siga en pie, vamos ahí a poner un poco a prueba también todo lo que se construyó durante este tiempo y a las organizaciones feministas de España. Estar atentas. Seguramente estuvimos intentando comunicarnos con Mili. Vamos a ver si podemos sacar a alguien que nos cuente un poco esto que decís vos. A ver, qué ha pasado con todos estos avances y... Sí, quizás en algún problema la podemos enganchar y a ver si la podemos para que cuente a ver su percepción sobre... Creo que la enganchamos, ponemos el teléfono en el micrófono y nos vamos. Sí, empieza a hablar y no para, le decimos... No, en materia de diversidad sexual sí sabemos que va a ir todo bastante para atrás. Vamos a ver si por lo menos... A ver qué pasa. Y hablando de elecciones, antes de cerrar, porque me acordé que no hicimos mención, ya que hablamos de las elecciones y nos estamos mirando todo el tiempo para allá, miremos para Latinoamérica, hace poco volvió a ganar Ortega en Nicaragua, que no sé si lo mencionamos. Así que... Para que nos quedó en el tintero. Nos quedó en el tintero que íbamos a tener una entrevista y no se pudo hacer. Y nos quedó como una protagonista que se vio opacada. Claro, una protagonista que no fue. Mencionémosla. Muy bien, Manny. Nicaragua volvió a elegir al Frente Sandinista de Liberación Nacional, así que felicitaciones. Y bueno, ahora sí, ahí sí nos ponemos ahí nos ponemos contentas, arriba de Latinoamérica, y nos vamos a escuchar una música. Voy a salir. necesitas información sobre métodos anticonceptivos, derechos de las adolescentes y los adolescentes, obligaciones de obras sociales y prepagas, lugares donde atenderte en todo el país y retirar gratis el método que elijas, llama al 0800-222-3444. La llamada es gratis, tu pregunta es confidencial. De lunes a viernes en el horario de 6 a 24. Los sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas. 0800-222-3444 es una línea de información sobre derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud de la Nación. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ale. Seguimos acá, segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Tengo algunos breves mensajes de Grachu que dice: las escucho, mujeres, y me gusta. Muchas gracias, Grachu, ya te contestamos por ahí. Nos vemos mañana, seguramente. A King Kong, que apareció, yo sabía que estaba ahí. Dice: las escucho siempre, pero a veces adopto la femenina actitud del silencio con densidad, de lo expresado pero no dicho. Aunque lo sé, a los hombres no nos da el cuero para el misterio. Las quiero. Ah, y nosotros también. Esto es un grosso. Muchas gracias por el mensaje. Las mujeres con King Kong son increíbles, ¿no? O sea, el silencio de King Kong es un logro grande. Es un logro grande, sí. Quiero que lo sepan. Si hemos dejado callado a King Kong, ¿a cuántos más habremos dejado callados en el camino? Yo quiero todas las personas que escuchan el programa sepan lo que fue el encuentro de oyentes, conductores de la radio, de FM La Bemba, de programas. Fue un encuentro más de que en realidad no estaba el oyente buscando a los conductores, sino nosotros buscando a King Kong. Fue grosso. En realidad estábamos como todos desesperados por conocerle la cara a King Kong y no él a no, él a nosotras, claramente, ¿no? Nosotras estábamos como... Y nosotras ni a los chicos del puente, ¿no? No, fue un juego divertido, aparte de ver a todos, estaban todos y todas mirando por todo el predio el día del encuentro con Osvaldo Bayer, mirando por todo el predio a ver si lograban reconocer... ¿Quién era King mirándole Kong? Mirándole la cara simplemente a aquel oyente que nos esperaba. Y cuando lo encontramos fue como... Bueno, cuando lo encontraron... Bueno, nada, muchas gracias King Kong por estar ahí siempre. Gracias a todos y todas. Arrancamos el segundo bloque con nuestro tema central. Hoy es 24 de noviembre, mañana 25 de noviembre es el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres. Primer detalle importante, ¿por qué día de la no violencia contra las mujeres y no de la no violencia de género? Como bien hemos hablado bastantes veces en nuestro programa, cuando hablamos de género, hablamos de géneros, hablamos de hombres y mujeres. Si nosotros hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia que se ejercita tanto de un hombre hacia una mujer como de una mujer hacia un hombre, solo por el hecho de ser hombre o mujer según el caso. Exactamente. Pero como lo que se quiere visibilizar con este día es la violencia contra la mujer, es que se está trabajando mucho en visibilizarlo en ese término y no violencia de género. Sí, para también separar al género solo de las mujeres, para poder poner perspectivas de género que incluyan a los hombres también, pero también sabemos que el fenómeno de la violencia contra las mujeres es en número muchísimo más alto que el que se produce hacia los hombres. Y tiene otras características, tiene otras especificidades. Y es transversal a muchísimos otros tipos de violencia, y generalmente siempre viene acompañado de algo más. Así que bueno, esa primera aclaración. Y segundo, como si para alguna tiene ganas de contar, ¿por qué el 25 de noviembre? Ay, qué lindo. Bueno, yo te cuento. Dale, bueno. En realidad esto pasa en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se da en julio del 81. En julio del 81. Y ahí se plantea el 25 como un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia, contra las mujeres y demás. ¿Por qué el 25? ¿No? Y ahí viene la historia, y la historia más interesante, trágica y linda a la vez, de tres mujeres, de las hermanas Mirabal, que el 25 de noviembre del 60 fueron asesinadas en República Dominicana, tres mujeres que opositoras a la dictadura de Trujillo, bueno, entonces después, en el 87, en una conferencia internacional de la mujer, que se organizó en Alemania, qué sé yo, decidieron plantear como Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre en recuerdo a estas tres luchadoras grandes, que son las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Vamos a contar algo de la historia, si quieren, sí, de las tres, mariposas. Tres que son eran? Cuatro. Eso, yo iba a preguntar eso. Yo no leí el libro, pero eran cuatro, porque hay una que sobrevivió y que es la que no se mete. Que es Dede. Las hermanas son entonces cuatro: Minerva, Patria, María Teresa y Dede. La que vive todavía y cuenta la historia es Dede. Y además es quien, la tía que se hizo cargo de... Pero todos los niños de Minerva, Patria y María Teresa, que las tres habían sido madres, sí, antes de, bueno, de que las mataran. Yo no sé. Recordemos un poco, la dictadura de Trujillo fue del 30 hasta el 61, o sea, fueron 30 años de dictadura, de terrorismo, de torturas, de intimidación, de violencia. Trujillo era un tipo entrenado por los yanquis. Estados Unidos. Claro, porque República Dominicana creo que estaba ocupada. Había estado ocupada, ¿no? Entonces, bueno, la dictadura duró... Perdón, con otros casos de gente entrenada por Estados Unidos. Sí, en cuántos países de América Latina. No, uno más. Bueno, y nada, dentro de esta de este panorama, además de las intimidaciones, de las muertes, de los secuestros, de todos aquellos que estaban en desacuerdo con la dictadura de Trujillo, también el tipo tenía el mecanismo este de los favores sexuales, ¿no? Entonces extorsionaba a las familias para tener como amantes a las hijas o a las mujeres hermosas de esa familia. Hijas chicas. Estamos y las hijas hablando chicas, de, cuando Minerva lo rechaza, estábamos hablando de colegios secundarios, 16 años. Una cosa así tenía. Y ella recuerda, Sinita, si no me equivoco, es el nombre de la compañera que está con ella, y después otra compañera que termina yéndose de la escuela y que él termina teniendo en una de sus casas como tantas amantes que tenía. Digo, también esta dictadura, así había un culto muy fuerte a la persona, Trujillo, también esta cosa de también transformarlo como un padre de todos, como esta cosa muy personalista. Que tenía acá, leí también, era de esta cosa de la padrinar niños, sí, y también como esta cosa de también del padre benefactor, ¿no? También como para sostener un poco esa dictadura. Sí. Un perverso. Minerva es la primera que se opone, claramente, sí, de las hermanas Mirabal, al régimen de Trujillo. Se opone en primera medida a este avance sexual, podemos decir, a este avance de intenciones con ella. Claramente la escuela, bueno, cuentan un poco. Estamos cuando hablamos del libro. Cuando hablamos del libro, hablando bastante. Es el libro En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez. Es una novela histórica. Que Julia Álvarez escribe después de tener una serie de encuentros con Dede y de su investigación. La verdad que es súper conmovedora, es muy interesante cómo lo narra, cómo va narrando cómo las tres hermanas terminan entrando en política y en estos caminos muy propios de los femeninos, de las mujeres, digo, en la historia de la militancia. Minerva entra a partir de una convicción muy personal, muy propia, que entra junto con compañeras de la escuela, que la pone a veces en situación de enfrentamiento muy duro con sus padres, inclusive, y siempre en este lugar de la rebelde, y siempre porque sus papás también apoyaban esto del benefactor, aunque más no sea por miedo, pero estaba muy presente. Y en realidad después entra Patria, que tenía un proyecto más de vida cotidiana. Más doméstico, ¿no? Más doméstico, exactamente, y sus sueños de la maternidad y demás. Y entra ligada, si no me equivoco, Patria, a la iglesia. Sí. A sus convicciones religiosas. Sí. Ahí es donde ella empieza a encontrar un espacio donde expresarse y donde encuentran las contradicciones propias entre su catolicismo y las acciones de la dictadura. Y por último entra María Teresa, una de las más chiquitas, que llega por el camino del amor, por las parejas. Por su compañero. Creo que yo le he contado varias veces en este programa, pero en algún momento, dentro de la carrera de trabajo social, que es donde venimos con Vani, o por donde pasamos, no sé si venimos desde ahí, pero pasamos seguro. Se hizo una investigación sobre la militancia de las trabajadoras sociales en los 70, y uno de los principales motivos de las mujeres que militaban en los 70 de trabajo social tenía que ver con las parejas. Está con bien. Que estaban sus parejas hombres en... Y así entraron. La militancia. Y así entraron. Después se hicieron cargo y dieron vuelta a todos. Y somos las mujeres, ¿no? Pero. Bueno, nada. Lo interesante de esto es ver tres caminos distintos, tres recorridos distintos que las llevaron a un mismo destino. Ellos militaban en el movimiento 14 de junio. Y ahí es donde se identificaban como mariposas. Mariposas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Cada una por su lado, pero terminaron juntas en una, digamos, cuando se descubre lo del complot, del movimiento y todo eso, bueno, en enero del 60 creo que las encarcelan, después salen, después quedan con arresto domiciliario. Y después, las encarcelan, después sus maridos quedan presos y a ellas después ellas cómo las matan. Y las dejan en arresto domiciliario y podían salir. Miren qué interesante. Dos veces por semana a misa. Y a ver a sus maridos. ¿Sí? Esas dos cosas fundamentales para la vida de una mujer. Tienen que ir a misa y a ver a sus maridos y se volvían. Y en uno de los caminos de vuelta de la cárcel donde habían ido a ver a sus maridos, los habían trasladado a una cárcel más cerca, no me acuerdo el nombre, pero bueno, no importa, después la busco. Bueno, las interceptan en el camino, en la ruta, hacen parecer como que es un accidente, como un choque. Las sacan del auto, las llevan a un descampado, como a un precipicio, las matan ahí, las matan a golpes, las torturan a cada una por separado para que no sepan qué le pasa a su otra hermana. Y las matan y después las meten adentro del auto y tiran el auto por un barranco para que se haga pelota y no se vea, digamos, lo que les habían hecho a sus cuerpos. Así que bueno, esa es la historia de tres mujeres muy valientes. Y bueno, y que digamos, murieron y dejaron su vida ese mismo día, este 25 de noviembre. Creo que es el homenaje a ellas, que es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. En realidad, de la no violencia. Por la no violencia contra la mujer. Queda bien. Está Y bueno, también en el transcurrir de este programa, hemos trabajado en algunas ocasiones el tema de violencia y... Y bueno, si bien hoy vamos a tener una entrevista y vamos a estar charlando, queremos como tema principal contarles que hoy Mujeres al Derecho y al Revés sale como todos los jueves y mañana en una emisión especial. Especial. Sale Mujeres al Derecho y al Revés, que va a estar siendo a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 y media. Bueno. 20, 21. 21 horas, pongamos. 21 horas. Más o menos. Minutos más, minutos menos. Bien. Así que si mañana entre las 4 y las 9, sintonizás www.labemba.com.ar. Sintonizás www. Suena raro, pero sí, bueno. Sí, pero se entendió. Si estás ahí, se entendió. Si estás en www.labemba.com.ar, te contamos que nuestra programación habitual se ve supeditada a este evento que para la Bemba, para Mujeres al Derecho y al Revés y para la Bemba es súper importante porque van a estar participando muchísimas invitadas y muchísimas de las invitadas que han pasado por este programa durante todo este año. ¿Lo contamos ahora? ¿Lo contamos después? ¿Tiramos un titulito? Yo antes que de lo que dijo Julia, que digo, siempre hemos hablado de la violencia en este programa, pero la violencia en sentido amplio. Digo, y en ese sentido es que este evento se enmarca en las distintas formas de violencia. Cuando hablamos de violencia no solo hablamos de la violencia física. Digo, lo hemos hablado con la ley integral contra la violencia a las mujeres. Digo, y este evento que vamos a tener mañana tiene distintos bloques y cada bloque está dedicado a debatir, a reflexionar acerca de los distintos tipos de violencia a los cuales nos enfrentamos las mujeres. Y eso también está bueno. Y con esto, si quieren, puedo tirar los titulitos de cada bloque que vamos a tener mañana. Salí, vale, dale. Y después vamos a ir por adentro a ver quiénes participan. Violencia sexual, reproductiva y obstétrica, que hemos tratado en el programa, hemos tenido invitadas. Violencia económica, patrimonial. Violencia simbólica, mediática. Violencia física y violencia psicológica. Y dentro también de cada bloque va a haber más. Hay matices. Hay matices uh-huh. y hay demás cosas. Pero bien. Bueno, digo, es va a ser una jornada larga. Va a ser una jornada larga. Y mirá antes de irnos a un tema, contamos que lo organizamos desde Mujeres al Derecho al Revés, La Bemba, Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, wow. y la gente de Red Par. Red Par, que se trata de los periodistas. Las periodistas, perdón. Pero, por un periodismo no sexista. Sí. Sí. Pero estaba pensando si sí, no había hombre. No, me quedé. Ahora le podemos preguntar. No sé, porque. Me dejaste yo como... creo que es una red de periodistas. Periodistas. Perdón, no sé. Mariana, ahora vamos a hablar con alguien de la Red Par y ahora le vamos a preguntar. Vamos a un tema mientras nos comunicamos con Laura, que forma parte de Par y de PAF. Y de PAF, que después le vamos a contar qué es PAF. Listo. Adianchi. No. Acordate que el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege del SIDA. Úsalo siempre, aunque estés cuidándote con otro método. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Con esto, ¿no? Vos gozás. Te gustó, te gustó, te estás riendo, te gustó que nos equivoquemos. Gozás cuando nos equivocamos. Sí, te veo la sonrisita, te la veo la sonrisita. Y bueno, acá estamos, tercer bloque. Bueno, de nada, solamente decir que la Red Par está conformada por periodistas hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Sí. Para decirlo correctamente, es periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Así estamos. Y aquí periodistas tenemos mujeres y varones. Que antes dijimos, bueno, las periodistas, como vos. Pero no, en realidad hay varones también. Solamente aclarar eso. Y acá estamos con nuestra invitada en la conversación. Nuestra invitada, Laura Salomé Cantero. Ella es parte de PAR. Y como adelantamos, de PAF, que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por la comunicación. Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Gracias. Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, buenísimo. Estuvimos adelantando un poco en el bloque anterior de qué se trataba la actividad de mañana, pero bueno, estaría bueno que vos, como parte también de la organización, de PAR y de la organización del evento, nos cuentes un poco más cómo surgió la propuesta. Bueno, dale, mira, yo soy nueva en la red, creo que también, bueno, le pasa a Mariana, que bueno, que forma parte de su programa. Y bueno, la verdad es que quería también de alguna manera, o sea, como iniciarme dentro de la red con una actividad conjunta. Así que bueno, propuse hacer algo por el 25 de noviembre. Y bueno, la verdad es que, nada, se sumaron todas las pares, o sea, muchas de ellas, muchas aportaron con contactos. Y bueno, nada, vamos a poder realizar la radio abierta. Entre ellas, obviamente, agradecer a Mariana, que bueno, que es quien hizo el contacto para que la radio se pueda realizar en La Bemba mañana. Así que, bueno, eso, cada una aportó así como su granito, y bueno, y eso también está muy bueno, o sea, como dar el mensaje de que a partir de un trabajo conjunto, o sea, de muchas mujeres, de muchos lados, de muchos palos, nos pudimos juntar, o sea, con un objetivo en común, que es repudiar, obviamente, la violencia hacia las mujeres. Así que bueno, como miembro de PAR, obviamente, o sea, también nos comprometemos desde lo que sabemos hacer. O sea, que es en este caso la comunicación con perspectiva de género, no sexista, o sea, y repudiando obviamente todos los tipos de violencia machista. Así que, bueno, eso un poco. Y Laura, ¿querés contar algo en especial? Sí. Te vamos a preguntar sobre PAF, obvio. Porque Mariana nos comentó y nada, yo lo quiero decir, PAF, una cachetada al patriarcado, y lo dejo para que eslogan, vos nos cuentes. Claro, eres un eslogan que nos sorprendió. Ah, bueno, buenísimo, ¿cómo? Te cuento. Contanos cómo surge, digamos, PAF. Bueno, también surgió de una propuesta lanzada al aire, o sea, en RIMA, que es la red informativa de mujeres argentinas. Es una lista de contactos en las que se puede adherir cualquier mujer, y bueno, es una lista, o sea, en donde circula información. Bueno, allí, o sea, también hablando un poco de que se acercaban las elecciones nacionales, se empezó a dar, bueno, la discusión de, bueno, qué bueno sería, o sea, ¿por qué no tenemos representación feminista? Sí, o sea, con esa palabra y con todo lo que pesa y históricamente, digamos, todo lo que conlleva. ¿Por qué no tenemos representación con un partido político feminista? Y se empezó a circular y, bueno, una compañera lo agarró, lo tomó y dijo, bueno, chicas, miren, o sea, nos vamos a empezar a reunir quienes quieren, es abierta obviamente la convocatoria, y bueno, nos empezamos a reunir en junio aproximadamente, bueno, y nos reunimos cada 15 días, obviamente que es abierto a quienes quieran participar, Y bueno, nada, la idea es la formación de un partido político diverso con una plataforma feminista. O sea, nada, contra el sistema cultural, contra el sistema económico, o sea, y obviamente lo que se ataca es al patriarcado. O sea, y nada, con toda la fuerza, digamos, y también tratando de reivindicar un poco lo que es la palabra feminismo y tratando de también como de rescatar los diferentes feminismos, ¿no? O sea, entenderlo, no, feminismo es igual a machismo, digamos, nada, un montón de cosas como de reivindicar. Y la verdad es que realmente creemos en una sociedad, o sea, construida, más igualitaria, más equitativa desde una perspectiva feminista. Así que, bueno, cuando nos empezamos a juntar, hoy por hoy, bueno, somos un grupo bastante consolidado. O sea, de hecho, mañana vamos a estar en la radio abierta. Una de las chicas va a conducir, dos de las chicas, bueno, una es hace el feminismo desde las letras, así que va a recitar su poesía, la otra va a cantar, va a hacer trova feminista, así que chicas, va a estar buenísimo. Y sí, así que bueno, nada, cada una también desde lo que sabe hacer, pero una perspectiva feminista. Te hago una pregunta con respecto a esto del partido. Sí. Sabemos que dentro del feminismo hay como muchas, qué sé yo, facciones, vamos a decirlo así, o distintos organismos, distintas concepciones, algunos más extremistas, otras más moderadas. Dentro del partido que ustedes están conformando, ¿se encuentran esas distintas perspectivas? ¿Cuesta como aunar criterios o no? ¿O no se ha dado que haya como confrontación en ese sentido? Sí, se dio confrontación, se dio más específicamente, y también creo que es algo que puede llegar a dividir el feminismo a nivel internacional, diría, que es, bueno, con el tema de la prostitución. Claro, sí. O sea, hay feministas abolicionistas y hay feministas, o sea que, bueno, desde mi óptica, digamos, o sea que toleran, o sea que bueno, que algunas trabajadoras sexuales, o sea, se llamen, se denominen de esa manera, o sea, que lo entiendan y bueno, y que peleen por unos derechos, o sea, al igual que cualquier trabajador, trabajadora, ¿no? Sí, son este temas, ámbito, por ejemplo, claro. Son temas muy tajantes, punto, ¿no? Ese es un punto de polémica. Después tratamos de llegar a consenso en lo que sí estuvimos todas de acuerdo, en que absolutamente todas las posturas se discuten, y hasta que no se llega a consenso, siempre desde una estructura totalmente horizontal, hasta que no se llega a consenso, bueno, no se eleva, digamos, una resolución. Así que también el construir un partido político con una plataforma feminista o con una estructura también feminista es un desafío en ese sentido. Laura, y te hago una pregunta que nos surgía, estuve viendo el blog, ustedes tienen como una serie de ejes temáticos a tratar, salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, aborto legal, seguro y gratuito, revisión de leyes laborables para lograr igualdad efectiva y el cumplimiento de esas leyes, trata de personas. Me surgió la duda, no había ningún punto que tocara temas de diversidad, por ejemplo. Sí. Dentro de eso, ¿no es también un tema, digo, ahora que estamos en este contexto de la ley de identidad de género, digo, y nada, hablando de que es una plataforma feminista, digo, eso no surgió como también un tema fuerte a poner sobre la mesa y que las convoque, o...? Sí, mira, nosotras apoyamos desde la práctica, o sea, haciéndolo. Sí, probablemente no haya estado reflejado en la carta fundacional. O sea, porque probablemente lo que quisimos hacer es en la carta fundacional también como querer reivindicar el feminismo histórico, ¿no? Pero dentro de también de la definición, nosotros nos definimos como un partido de la construcción, porque esto todavía no está armado. O sea, vos imaginate que desde junio recién nos estamos reuniendo, así que todavía no está conformado. No, desde ya. Sí, nos definimos, claro, o sea, sí, apoyamos. De hecho, está dentro del blog también la ley, el texto en el que adherimos a la ley de identidad de género. No, desde ya. Adherimos, La pregunta, ¿sabes por qué surgió? Porque digo, en otros programas hemos tenido, hemos charlado sobre el Encuentro Nacional de Mujeres y también se ha tocado el tema de, bueno, ¿y por qué el tema de diversidad sexual, el tema de los trans, el tema de la militancia lésbica? Solamente en ese contexto de también hablar un poco de este debate dentro del feminismo o feminismo, temas de diversidad, mujeres, digo, solamente plantearlo desde ese lugar, por eso era la pregunta, no porque si que sea una causa que no apoyen, solo por eso te lo preguntaba. ¿Vos decís que debería estar reflejado? No, dentro, por ejemplo. Te lo preguntaba como que a veces, digo, desde la lucha de las mujeres, digo, nosotros desde Mujeres al Derecho y al Revés, tomamos a veces muchas banderas, digo, desde el aborto legal, seguro y gratuito y demás, y intentamos también en temas de diversidad también dar nuestro apoyo, pero solo como una pregunta era... porque... No, sí, totalmente. Igual, ya te digo, o sea... probablemente si alguna feminista que no esté de acuerdo se acerca, nada, probablemente se vaya a las dos reuniones. No hay mucha vuelta. O sea, porque sí. ¿Y sabes qué? Nosotros sabemos también que desde el feminismo hay algunas corrientes bueno, que no se acercan a todo el movimiento de diversidad. Por eso, por eso también preguntarles. No, es el caso. No es su caso. No. Y por último, te pregunto algo que nos surgió también, que nos intrigó, como la sigla PAF. ¿Es que es Partida Argentina Feminista? Sí. ¿Por qué partida? Partida, o sea, por querer visibilizar, digamos, el femenino, obviamente. Pero en realidad la iniciativa es la iniciativa del Partido Feminista. O sea, la partida, o sea, como agrupación para llegar al objetivo, como punto de partida también, ¿no? O sea, como con ese juego, para poder llegar al objetivo que es la formación del partido político. Es más, ¿no?, una cuestión como de juego de palabras, digamos. Sí, es un juego de palabras, es así como un permiso que nos quisimos dar, también como decir, ¿se imaginan si nosotras proponemos llamarnos partida en vez de partido? O sea, tienen que modificar la ley, claramente. Claro. Sería... Por eso, no lo permitirían jamás. Entonces también por eso, por querer también como, bueno, nada, demostrar la rebeldía que tiene el feminismo en sí también, ¿no? Laura, estamos acá como preguntándonos, la verdad que con tu relato nos hace acordar mucho al partido de izquierda erótica de la novela de Gioconda Belli, con el acta fundacional, el encuentro de las mujeres previo, ¿están soñando un poco con eso? ¿Con el mundo de las mujeres? Lindo sería. Fue durísimo. ¿Fue criticado, digo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Fue criticado, digo, el sí, encontramos el... muchísima resistencia. ¿En serio? Sí. ¿Con sí, qué? Entendimos que no era el momento. Te digo así, ¿Y bajo qué, digamos, qué, cuáles eran los puntos que... No, bueno, ópticas desde que las mujeres participan en política y están bien representadas, hasta ópticas desde que un partido feminista sería una óptica clasista, ¿no? Y clasista. Y de alguna manera, sí, clasista como de, no sé, como de un gueto, ¿no? Sí. O sea, como de sería como discriminarnos. Como un partido solo de hombres. Claro, una cosa así. La verdad que lo fuimos a postular como algo nuevo, como una construcción posible, ¿sí? Probable. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que, bueno, que hay mucha resistencia y nos dimos cuenta también que no es el momento. Todavía las condiciones no están dadas. No, la verdad que no. No es el momento y, bueno, nada. Pero también te da el saber dónde estás parada, ¿no? Sí, y eso no te quita que puedas seguir como avanzando, creciendo, profundizando en lo que ustedes estén construyendo, digamos, en sus reuniones, en lo que vayan definiendo, para dónde lo vayan perfilando, digamos, eso no debe por qué frenarse, digamos. Y como iniciativa es súper interesante y también está bueno cada uno laburar desde su lado, o sea que también es una propuesta y no hay que trabajar todos juntos, digo, cada uno desde su lugar. Mira, te digo cuál es nuestro ejemplo, o sea, ahí es el partido de Lula, el PP, uh-huh. Así, o sea, Lula, con toda la base, construyendo las bases, construyendo toda su ideología, construyendo toda la militancia, los cuadros, o sea, construyendo un montón, ha tardado 10 años. Digo, más allá de lo que significa, o sea, por la ley nacional, la conformación de un partido político en sí, ¿no? Sí. O sea que... por la base de la estructura tenés que tener. Claro, todas las condiciones que hay que cumplir, que de hecho vos previamente tenés que inscribirte dentro de 5 distritos como mínimo, ganar uh-huh. elecciones, sí, o demostrar sí. que sos contundente en las elecciones en esos 5 distritos para luego llegar a ser un partido nacional. O sea, si nosotras queríamos también ver la posibilidad de ser un partido... bueno, de la ciudad de Buenos Aires, también, bueno, teníamos que adherir y ver cómo era la ley de comunas. La ley de comunas aún no está redactada, o sea que todavía no podemos tampoco hacerlo. Así que desde el vamos tenemos mucho, mucho camino por andar y por construir. Así que tenemos trecho. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo. Ahora vamos a tener unos minutitos para presentar el evento de mañana. Y bueno, y nos vamos a encontrar mañana acá, entonces. Dale, sí. Sí. ¿Cómo te reconocemos, digamos? ¿Cómo te podemos reconocer? Porque nos tenemos que reconocer mañana. Sí, los rulitos. Rulitos, ahí está, vamos a buscar algunos rulitos. Claro. Nos buscamos entre las que tenemos rulitos. Claro, las rulitas y las politólogas de la UBA también, sí. Ah, claro, está bien, entre politólogas y de rulitos nos vamos a encontrar. Claro. Estamos por eso, ¿viste? Bueno, entonces nos encontramos mañana y te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, listo, chicas, nos estamos viendo mañana. Chao. Gracias, abrazo grande. Besos. Chao, chao. Ovario fuerte. Quería decir la cortina. Lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que ya está en marcha, podés acercarte a cualquier centro de salud u hospital para pedir información especializada y recibir en forma totalmente gratuita el método anticonceptivo de prevención que vos necesites. Informate, consulta y decidí. Es ley, es tu derecho. Ministerio de Salud y Ambiente, Presidencia de la Nación. Hola, estás escuchando Mujeres al Derecho y al Revés por FM La Bemba. Les endujina coanga. Mujeres, cuña al Derecho y al Revés, FMT La Bemba. Y al Revés, FMT La Bemba. Aquí llegaron las hormigas. Mujeres te invita. Y estamos acá en el cuarto y último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Arrancamos rápido con los mensajes. El Cholo dice: la chica finalizó la cursada, de vuelta a escucharlas entonces. Gracias, Cholo, que estás ahí. Abrazo a la gente de Será Posible. Abrazo. Mañana salen, ellos llegan a salir al aire, sí, venir sí, al aire. Sí. Y que nos ayudaran grande, también. Cholo, alta barba tenés, Cholo. Ah, es verdad, y Gaby nos estuvo ayudando en la organización del evento de mañana. Así que un abrazo para ellos. Gise, hola Gino, ¿qué tal? No te puedo saludar, estoy leyendo los mensajes, Gino. No sé si... esto es un programa serio, vos haces un programa... ¿eh? Bueno, Sí, se dice, leí hace poco el libro En el tiempo de las mariposas y me tocó mucho y me costó terminarlo porque amé la historia y la pasión de estas mujeres. Claramente un ejemplo a seguir. Gracias, Gise. Gracias. Por el mensaje. Sí, es un librazo. Sí, es la que me incentivó. El tiempo de las mariposas es un librazo. El que lo pueda encontrar en alguna librería, si no, se saca fotocopia. Las mujeres tenemos un itinerante. Y por último... Así que si lo quieren, lo podemos prestar. Ah, es verdad, podemos prestar, saque fotocopia. Y por último, Olga Viñolo, nuestra oyente estrella. Qué bueno, al fin puedo escucharlas, dice, como siempre, impecable, saludos desde Herley. Gracias, Olga. Bueno, vamos a hacer dos invitaciones hoy. Está el Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, Libercine 2011, que está también promocionado por la gente amiga del Baído, que en este momento está en la apertura de dicho evento. Nada, súper interesante, este festival va a estar hasta el miércoles y es gratuito y tiene tres sedes, la Facultad de Ingeniería, el Gomón y un espacio Inca Arte Cinema en Salta 1620. La verdad que no lo conocía, o sea, no, hay otros, sí, la verdad que no lo conocía. Salta el 1600, sí, no sé. Sí, Salta 1620, la verdad que no lo tenía. Y después en el Centro Cultural El Sureño en La Boca, que ahí hay un par de pelis. Nada, está muy bueno, hay un montón de documentales, cosas súper interesantes de distintos países para ver. Gratuito, está por las tardes, a partir de hoy a la noche y hasta el miércoles a la tarde, y pueden chequear la programación en cinediversidadygénero.blogspot.com. Y ahora sí, voy a la invitación principal, la que nos convoca en el día de hoy, para el día de mañana. Iba a decir festival. No. Viernes 25, creo que no me... Ahí está, me escucho. Viernes 25 de noviembre, 16 horas arrancamos, ¿no? Radio abierta desde el Ex Olimpo por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Vamos a tener, a ver, que podemos pasar la grilla rápido. Sí. De 4 a 5 de la tarde, violencia sexual, reproductiva y obstétrica. Van a conducir y co-conducir Nor Jiménez Abraham de la Red Par y Natalia Zurraco, acá la que está a mi izquierda. Va a haber una columnista, Liliana Misraji, que estuvo acá en el programa. Entrevista a Perla Prigozhin, si digo bien. Uh-huh. Y Mariana Romero, Alicia Cortejana, de Sontas de Paf, de compañeras de Laura, que salió recién al aire. Va a estar Jackie, que es la artista, sí, que comentaba recién, sí, Laura, que va a ser trova. ¿Y qué más? ¿Qué dice acá? Después. Representante de la Compañía Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Tírate en la otra parte. De 17 a 17:30, Violencia Económica Patrimonial. Conducción, Aixa García de PAF y Carol Nieto. Columnista, Victoria Ricciardi. Entrevista a una de las representantes de ELA. Y la artista Romina Freschi, también de PAF. Carol Nieto, compañera de la Bemba, de Meridiano 75. Sí. Una grosa. Después, 17:30, 18, es media hora, panorama desde las provincias. Interesante, eso también, porque sí, da como un poco más federal el asunto. Gustavo Díaz Fernández de Par Tucumán, Leila Torres de Par La Rioja y Rosana Romero, concejala de Chaco. Después de 18 a 19 horas, violencia simbólica con Kekena Corbalán y Sandra Chajer. Va a haber entrevistas a Silvina Molina, Liliana Hendel y Marta Vasallo y el artista Juan Bonaudi. Muy bien, el artista de la casa es Juan. Me queda 19 a 20:30, violencia física, doméstica, violencia psicológica, institucional. Bueno, conducen acá las compañeras de Mujeres del Che al Revés. Columnistas va a estar Alba Rueda, que también estuvo en este programa, Irene Castillo y Claudio Asia, que estuvieron en los primeros programas nuestros, y Margarita Meira. Y creo que ahí terminamos. También sobre trata de personas. Ajá. Perdón. Ahí va a haber entrevistas a Gabriela Barcaglioni, de PAR, a Fabiana Túñez y a Diana Coblier, de PAF, de la Casa del Encuentro, sí. Y van a estar las amas de Casa Rock tocando. La idea es hacer paneles, bloques y con música en vivo. Y después el cierre. ¿Con las Tamborela? A las 20:30 con las Tamborela. Tambores en manos de mujeres, que también estuvieron acá, unas grosas, tocan muy lindo. Así que de eso va la radio abierta de mañana, que tuvo mucha difusión por varios medios de comunicación, por el Facebook, bueno, por todos lados. Así que va a venir mucha gente, va a estar muy interesante. Buen provecho, Gato. Hola, Gato. Agradecemos a la Bemba, que en realidad apuesta apuesta a esta jornada medio maratónica. Tenemos a mucha gente trabajando con nosotras, por suerte, desde Olimpo, a muchos compañeros que han cedido sus espacios y que van a estar acá participando. Compañeros de otros programas que han ayudado en la organización. Han ayudado a la organización con el sonido, con las bandas. Así que también gracias a todos los que participamos de la BEMBA, que nos ponemos cada actividad al hombro. Más allá de qué temática sea y si me implica más o menos, sino que tiene que ver con la radio en su totalidad, y bueno, con el Olimpo en general, ¿no? Con el ex Olimpo. Por eso aprovechen, vengan, acérquense, pueden escuchar la radio, pero si no también pueden acercarse, que va a estar bueno y que esa es la idea también. También aprovechar esta oportunidad para que puedan conocer el Olimpo. Hay mensajes. Sí, el amigo El Pelado, que no sé qué dice, buena la batera, rompiendo corazones. No parás, Natalia, no parás. Yo creo que se acaba el programa ya. No parás, es increíble. Acá cuando sale, después firma autógrafos y todo. Bueno, y Mariam, que dice, buen programa, chicas, como siempre, besote. Supongo que es detrás de las paredes. O no, creo que sea la negra. No, la negra no firma como Mariam. La negra firma Mariam. Capaz que me molí, bueno. No sabemos bien qué Mariana. Así que bueno, nos vamos a ir a tomar el té con miel para tener bien las gargantas para mañana. Para recuperarnos del aire de hoy y mañana estar fresquitas para la jornada. Recuerden, y vamos, 16 horas. ¿Está por acá la gente del puente? Nos escucha a través de la propaladora. Yo estoy viendo. Están sentados. Bueno, aprovechamos. Nos despedimos. Con el mate. Nos vamos a despedir nosotras hasta mañana, en el caso. A las 4 de la tarde. De hoy. ¿Qué me has enseñado afuera? Y vengan. Enseña desde el vidrio. No sé qué pasó. Puente, puente, puente, puente, puente. Puente, puente. Puente, puente, puente. Ya eso es feo, ¿eh? Sí, sí. Eso no es muy de, ¿no? Bueno, que no venían. Estábamos ahí. Bueno, voy a hacer una aclaración. Era un chiste, che. El programa de mañana es tentativo. Estamos ahí como con los últimos ajustes porque me están llegando algunas noticias. Bueno, está bien. Mañana chequéenlo, seguramente en la página de la BEMBA y de Mujeres al Derecho y al Revés van a tener toda su información. ¿Vienen mañana ustedes a la actividad? Sí. ¿Cómo no? Dale. ¿Cómo no? Es una actividad de la BEMBA, de la radio. Obvio. Está tan cómoda. ¿Te querías sentar acá? Ahí está. Sí, disculpa. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. ¿Cómo lo está el calor? Ahora que hay aire acondicionado, bien. Acá bárbaro. Estuvieron difíciles las otras semanas. Sí, afuera, no te cuento cómo está. Sí, mamá. Buena remera tenés. Está terrible. Buena, ¿eh? A ver si podemos hacer. Están buenas las remeras. Sí, está buena, de verdad. Están tranquilos. ¿De qué va el puente hoy? Están silenciosos. Sí, estábamos así. Hay en el calor. Tenés que salir afuera, te morís de calor, como sí, es que un se asco, te va no, el sí. habla. Y hasta que recuperás. Yo llegué acá como a las 6 y me estaba muriendo de calor. Claro, y no podía es más. Por eso, el puente va de la basura, la cultura basura, la basura en general. La basura material, la basura... Las dos. La cultura basura y la basura y lo que genera la basura, lo que se genera con la basura. Lo que genera las personas basura. Lo que generan las personas basura. Mirá. Las basuritas en el ojo. Las basuritas en el ojo. ¿Qué pasa cuando alguien se te acerca para sacarte la basurita en el ojo? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te soplan el ojo y te hacen llorar el ojo. ¿A ustedes la soplaron y qué más les pasó? No, me soplaron el ojo nada más. ¿Y a vos, Julia, qué te pasó? No sé, porque me ponen carita, no se entiende. No, para nada. Nada, siempre genera un acercamiento. No sé, fantasía cosas también. Bueno, no sé. Bueno. Está bien, bueno, me alegro. Bueno, la basura. Nosotros vamos a hablar de la basura y la fantasía, entonces. Y la fantasía con y la fantasía con la basura. Sí. Mirá, habrá nosotros siempre fantaseamos. ¿Qué? No me hagas señal como buen andar. Cierren su programa. Nos vamos hasta mañana. Los esperamos a partir de las 16 mañana horas. Chau. pies. Crio, crio, patrón, la reina del Nilo. Crio, crio, patrón, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Crio, crio, patrón, la reina del Nilo. Crio, crio, patrón, la reina del Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Radio Comunitaria. Todo Egipto a tus pies. Creo, creo, patrón, la reina.